Avanzo por la vida con facilidad y alegría. Comunícate con Paola Martín, podóloga. Llama al 11 37 75 79 36. 11 37 75 79 36. Atiende en el Centro de Jubilados y Pensionados Federico Moisés, La Cumbre. Y te analiza tu pisada gratis. Voy a saltar, borrar el miedo, voy a juntar voluntad y deseo, voy a vivir. Sirve la cultura para poder elegir, para aprender a vivir. Es una escuela de libertad, más importante y valiosa que nunca, porque vivimos tiempos de una extraña violencia. La cultura es la vida misma. El arte nos recuerda, de repente, lo que es la vida. Y la finalidad del arte es defender la vida. ¿Por qué soy pintor, o artista, o actriz, o cualquier área de la creatividad? Para infundir belleza en el mundo. Bueno, oyentes, buenas tardes. Aquí estamos en un espacio intentando compartir el enorme movimiento cultural que hay aquí en La Cumbre. Por ejemplo, les quiero contar que en la Fonda de Cruz Chica, VIR, va a comenzar un retiro el viernes 25, este próximo viernes a las 8 de la mañana, que tienen la intención de que finalice alrededor del domingo a las 3 de la tarde, y van a estrenar un espacio bellísimo, realmente increíble, que se llama La Libélula. Este va a ser un retiro dedicado fundamentalmente a la conexión con el silencio. Pero me contaba Vir que para la idea de este espacio, de La Libélula, está también comenzando, estrenándose, para poder generar un espacio para meditar, para que todos los que querramos podamos ir a meditar en ese lugar que es muy apropiado, como está preparado. También con la posibilidad de dar clases de yoga, workshops, danza, diferentes actividades. Así que les recuerdo, para que sepan que se está produciendo este movimiento, ya hay 19 personas anotadas y ya está cerrado en este momento. Me comentaba también Vir que son 18 mujeres y un varón. qué inteligente debe ser ese varón, ¿no? Poco temeroso de entrar a hacer una jornada desde un viernes a un domingo con 18 mujeres. Pero bueno, la idea es que va a ser un trabajo en silencio, y va a estar también auspiciado por Jorgelina Pérez, que es una nutricionista que se reconoce como Mindful Eating, que sería estar presente en el alimento, estar presente en el momento de comer. Mindful quiere decir esto, que es tan importante, ¿no? Que tantas veces comemos haciendo otra cosa o estando en otro lado. Así que bueno, esta es una de las actividades que se van a hacer en La Cumbre, en la Fonda de Cruz Chica, que la verdad está cada día más linda. También voy a comentar la actividad de biodanza que Aluén está preparando con otra compañera, Aluén, que hace poco la entrevistamos acá en Liberando Palabras. Es una biodanza acuática. Ella nos recuerda que Rolando Toro dice que el agua es el símbolo de relación con la madre, es decir, con los inicios de nuestras vidas. El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza. Ser mecido por el agua. El sábado 26 de noviembre, es decir, este próximo sábado, a las 17 horas, biodanza acuática. Un viaje sensitivo para navegar en las aguas dulces de la afectividad. En Cruz Chica, en el hostal Bartolomé Jaime 760 La Cumbre. Van a facilitar la actividad a Luén Pérez, que está formada en esto que ella lo llama Extensión Acuática Escuela Ideas, y Silvia Calandria, que también tiene hecho una formación en Extensión Acuática Escuela Abasto. Acá pone ella en su flyer cupos limitados, pero todavía sé que puede existir, que si alguien lo desea se puede ir a anotar. Las reservas son en el 351-29-17-750. 351-29-17-750. Aluén. Y si no, se pueden comunicar con Silvia al 3548-63-9007. Vamos a repetir de nuevo los números. Sería, a ver, que se fue acá. Las reservas en el 351-291-7750 Aluén, o el 3548-639007 Silvia. Bueno, también tenemos la otra actividad en Los Desnudos en el Paraíso, en el Museo de Manuel Mujica Lainez, que este evento cultural se inauguró este viernes 18 de noviembre a las 18 horas en la Galería del Paraíso. Esto va a seguir abierto de 14 a 18 horas los sábados y domingos y feriados. Y va a estar la muestra hasta el 11 de diciembre. Así que hay tiempo. Realmente, si ustedes no vieron la presentación por ninguno de los medios online, les puedo asegurar que son unas imágenes muy intensas, un dibujante increíble. Óleos y dibujos de Roberto Palvi. Bueno, y además hay otra presentación que yo siento que quiero hacer, porque he visto que muy pocas personas saben verdaderamente lo que está pasando en Qatar. Y me preguntaba si el fútbol es realmente una actividad cultural. Pero bueno, Qatar 2022, el Mundial Maldito. Este es un texto y una denuncia que hace el periodista chileno John Cocura, que dice así: lo que mal comienza, mal termina, decía mi abuelita, que era sabia y muy bonita. Hace 12 años, en diciembre del 2010, Joseph Blatter, presidente de la FIFA en aquellos años, anunciaba que el Mundial 2022 se iba a jugar en Qatar. Los únicos que saltaron de sus asientos felices como lombrices fueron los integrantes de la familia Al Thani. Son los amos y señores de Qatar. Este pequeño territorio metido en el Golfo Pérsico, con una sola frontera terrestre con Arabia Saudita, con la que se llevan bastante mal. Qatar está sentado sobre la tercera reserva de gas y petróleo del mundo. Su población es de 250.000 cataríes y 2.750.000 trabajadores inmigrantes. Sí, escucharon bien. El 80% de la población son extranjeros. En Qatar, la palabra democracia es un chiste de mal gusto. Allí la que corta el queso es la familia real Al Thani. Y el jeque, Tamim bin Hamad Al Thani, de 42 pirulos y 3 bellas esposas, por el momento. Como son los dueños de Qatar, su patrimonio ronda los 350 millones de dólares. Y como ya no saben qué hacer con tantos petrodólares, aparte de construir fastuosos edificios al cohete en el desierto y comprar clubes de fútbol, el PSG, entre otros, alguien les sugirió que financiaran las ONG que trabajan alimentando a los niños hambrientos del mundo. Pero no, no le dieron pelota. Un día los hombres de la familia Al Thani, las mujeres no pueden decir ni pío, dijeron: ¿y si compramos el Mundial de Fútbol 2022? ¡Dale!, contestaron todos, y compraron un Mundial de Fútbol. Le salió barato. Le pagaron $1,000,000 a ciertos delegados de la CONCACAF Centroamérica, 1,5 millones a otros de la CONMEBOL Sudamérica, un par de millones por aquí y otro más allá. Dicen que el crack del fútbol francés, Michel Platini, que se las daba de virgen, casto y puro, cobró 7,5 millones de dólares. Y el capo, di tutti capo, el argentino Julio Grondona, fallecido el 2014, se embolsó 10 palos verdes por dar el sí a Qatar 2022. De inmediato, la realeza qatarí se puso mano a la obra. Tenían que construir estadios de fútbol en un país donde nadie jugaba al fútbol. El proyecto original era de 12 estadios. Quedaron en 8. Uno de ellos desmontable, que van a donar a algún país donde sí se juegue al fútbol. Si usted tiene en su barrio una canchita rasca y piñenieta, escríbale al emir de Qatar. ¿Quién sabe? Por ahí le regalan el estadio desmontable. El asunto fue que para construir los 8 estadios, hoteles, aeropuerto, autopista, centros comerciales, necesitaron mano de obra barata, muy barata, y eso que están podridos en dólares, y llevaron trabajadores inmigrantes al por mayor en un sistema de esclavitud llamado kafala, y que consiste en darle todo el poder a un administrador negrero para que contrate inmigrantes, los explote, reteniéndole los pasaportes, haciéndolos vivir hacinados y con horarios de trabajo de hasta 18 horas por día, sin derecho a pataleo y mucho menos a cambiar de empleo. Sin este sistema perverso, construir lo que se construyó en Qatar, con temperaturas que varían de 30 grados a 50 grados a la sombra, era imposible. Desde el 2010 murió en las faenas un promedio de 12 obreros por semana. Un total de 6.751 trabajadores inmigrantes murieron para que usted ¡viva el fútbol! Esto sin contar los obreros de Kenia y Filipinas, donde no se llevan registros migratorios. Las cifras de muertos aportadas por informes de The Guardian, la BBC Inglaterra y Amnistía Internacional son las siguientes: India, 2711. Nepal, 1641. Bangladesh, 1018. Pakistán, 824. Sri Lanka, 557. Se construyeron 8 estadios espectaculares, pero manchados de sangre. Están tan cerquita el uno del otro que si usted es bueno para andar en bicicleta, los recorre todos en poco más de un mediodía. Hace poco en Irán, una mujer de 22 años, Maya Amini, murió en manos de la policía por usar mal el velo. Esto causó una ola de protesta en Irán y el mundo entero. Como si en Qatar las mujeres se pudieran vestir como se les canta a los ovarios, como si tuvieran derecho a decidir por sí mismas, como si pudieran jugar al fútbol. El lado femenino de la FIFA crece día a día. Las ligas de fútbol femenino son cada vez más populares. Ah, pero el Mundial 2022 se va a hacer en un territorio donde las mujeres tienen prohibido practicar deporte, entre otras muchas cosas. En Qatar, sobre la periodista mexicana Paola Schietekat, que trabajaba para el Mundial, pesa una condena de 7 años de prisión más 100 latigazos con fecha 19 de febrero 2022, por haber denunciado a un colega colombiano que la violó en territorio catarí. El violador era casado, entonces la mujer violada es la culpable. Según la Sharia, ley islámica que controla a las mujeres, un mes va a durar el Mundial 2022. 30 días en que las usinas cataríes estarán funcionando a full para mantener el aire acondicionado en los 8 estadios, hoteles, centros turísticos y comerciales, arrojando al aire humo contaminante, equivalente a 10.000 autos tirando smog sin filtro por hora. Todo sea por la fiesta del fútbol, porque el deporte es salud, ¿vio? Pero hay una sombra más siniestra sobre Qatar 2022. La posibilidad latente de atentados terroristas. Los musulmanes no olvidan ni perdonan, aunque digan que sí. La familia real de Qatar ha financiado a oscuras facciones terroristas en Siria, Irak, Afganistán y Libia. En Libia financiaron a los terroristas que asesinaron al líder Muammar el-Gaddafi en octubre del 2011. ¿Por qué no van a arruinarle la fiesta a la realeza pro-yanqui qatarí? De eso nadie habla. Todos cruzan los dedos, rogando que ningún musulmán suicida se haga el mártir volándose en medio de un montón de gente, como ocurrió el 2021 en el aeropuerto de Kabul. En Europa, al Mundial de Qatar le llaman el Mundial de la Vergüenza. Hay una movida en ciudades francesas para no poner pantallas gigantes en lugares públicos en París, Marsella, Burdeos, Estrasburgo, Lille, etc. Es una forma de protesta por un mundial de fútbol que se llevó la vida y sueños de miles de trabajadores inmigrantes que no le importaron a nadie. Por 8 estadios fastuosos que durante 30 días estarán repletos de hinchas y vacíos por toda la eternidad, por un capricho de la familia Altani, que el 2010 compró un mundial de fútbol. En un mundo en crisis, con millones de desplazados por hambre y con hambre, en el vértice de una guerra nuclear. ¡Viva el fútbol! qué texto, ¿no? Qué texto que me tocó leer, qué texto que me tocó denunciar. ¿Cuántas verdades ha escrito este periodista chileno? Bueno, mucha gente no lo sabía, por eso me animé yo también a ponerlo en palabras acá en el micrófono. Vamos a escuchar ahora un tema que nos va a llevar a otras imágenes, porque a veces hay cosas que no podemos solucionar. Así es la vida, ¿no es cierto? Cada uno ponemos nuestro granito de arena donde pensamos que lo podemos poner. Vamos a escuchar ahora a Lila Downs, a Soledad y a Niña Pastorino, que nadie sepa mi sufrir. No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, ¿qué me hiciste? Que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Es importante sumar años a la vida, sino también vida a los años. y para sumarle vida a los años es muy importante el desarrollo de la creatividad. Cuando se habla de desarrollo se habla de proceso. Es interminable la posibilidad de desarrollar nuestra creatividad. Y hay una actividad que se llama la multiestimulación, que es una modalidad de abordaje frente al adulto mayor, que permite comprender esta subjetividad de este ser humano mayor e intenta desde el objetivo establecer puentes entre lo biológico cerebral y lo psíquico. La multiestimulación trabaja esencialmente desde lo senso-perceptivo, con actividades significativas, sobre todo significativas para esa persona adulta mayor que de alguna manera ha ido cerrando sus propias capacidades en las actividades con la vida diaria. La multiestimulación no es una única técnica, necesita de varios enfoques que pueden ser aportados por muchas disciplinas, como la terapia ocupacional, la musicoterapia, los talleres de estimulación de la memoria, el trabajo corporal tan importante, las técnicas narrativas, el arte terapia, etc. Es importante entonces ver de qué manera despertar en ese adulto mayor la motivación y el interés. Que la palabra motivación es muy interesante. La motivación uno la tiene que tratar de generar en el otro, pero la tiene que conseguir el otro. Es algo que tiene que surgir de uno. Entonces esa es la función de mi trabajo también cuando trabajo privadamente con algún adulto mayor. En multiestimulación, tratar de generar ese nuevo interés por algo. Las habilidades artísticas en varias de sus modalidades, como el barro, la pintura, el collage, constituyen también una forma muy eficaz de terapia, puesto que contribuye a enriquecer la capacidad de iniciativa, que es tan importante. No perder esa capacidad de iniciativa, la imaginación y la comunicación del o la paciente afectado de un proceso de deterioro cognitivo, que pueden ser demencias en un primer nivel, deterioro cognitivo en un primer nivel, esquizofrenia. Asimismo, la participación en actividades artísticas de forma grupal fomenta la interacción social. Permite que sentimientos de autoestima, utilidad y autonomía afloren y que la persona descubra ciertos potenciales hasta el momento ignorados. Yo he tenido la experiencia trabajando, bueno, con varios, ¿no?, de los adultos mayores que me tocó hacer este trabajo de multiestimulación en domicilio, y uno era un médico homeópata que no había bailado nunca en su vida. Y bueno, terminó bailando maravillosamente, hasta con telas jugábamos, con telas, con globos. A veces uno se sorprende de todos los potenciales que tenemos y que no los tenemos ignorados o no imaginamos que están ahí, ¿no? La persona con dificultades en el lenguaje oral también, e incluso con ciertos déficits visoespaciales, también puede expresarse a través de la pintura, creando algo propio que no raye el infantilismo y que potencie en él o en ella sentimientos que refuercen su autoestima. Qué importante, ¿no? Esta autoestima, que a mí me gusta más también llamar a la autoestima el amor a uno mismo. Y muchas veces con estos deterioros, tanto el adulto mayor como muchas veces su familia, ¿no?, pierden ese amor a sí mismos y bajan mucho su autoestima. Así que la idea es ayudarlos a recuperar a través de la multiestimulación todas sus potencialidades y las que aún ignora. Y conocer los gustos de ese adulto mayor, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus deseos, para poder acompañarlo y, de esa manera ayudarlo a seguir sumando vida a los años. Bueno, y ahora vamos a escuchar un tema que se llama Sueña, para justamente estimularnos con los sueños, con los proyectos y no dejarnos abatir, cantado en este caso por David Bisbal, y es la letra del Jorobado de Notre Dame, de la película de Walt Disney. Es muy linda, escuchen la letra. Sueña, David Bisbal. Con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. No existen fronteras y amor sin barreras. No mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir. Nuevo destino y el sol brillará. Donde las almas se unan de luz, la bondad y el amor. Ese sueño cambiará y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Sueña, sueña, sueña, que no existe bien sin barreras. Thank you. la memoria. La memoria es la facultad o la capacidad encargada de registrar la información, fijarla y restituirla. Es lo esencial de los procesos cognitivos. El recuerdo. Hay muchos tipos de memoria. Ahora vamos a mencionar algunas, a ver si alguien se siente identificado con alguna. La memoria sensorial o animal almacena y registra estímulos sensoriales. La memoria a corto plazo o memoria de trabajo o primaria es transitoria. Recordar un número de teléfono. Así que cuando enseguida nos distrajimos con algo, ya se fue. Ya no lo pudimos registrar. La memoria a largo plazo o secundaria, permanente. Su duración puede ser de días, meses, años. La memoria explícita o declarativa tiene que ver con los conocimientos adquiridos. Se divide en memoria episódica, recuerdos autobiográficos, y en memoria semántica, palabras, conceptos, conocimientos. La memoria implícita o de procedimiento es la posibilidad de evocar un recuerdo por medio de un estímulo igual. Esta memoria se conserva aún en personas con grave deterioro cognitivo. Esta memoria implícita o de procedimiento, por ejemplo, es la memoria que uno tiene que aprendió a andar en bicicleta. Entonces puedes tener un deterioro cognitivo muy avanzado, pero vas a seguir sabiendo andar en bicicleta. O hay personas con deterioro cognitivo ya en un nivel un poco más avanzado que todavía pueden manejar y se manejan bien en un sector, ¿no? En un recorrido conocido, porque tienen esta memoria de procedimiento que les permite realizarlo, ¿no? Hasta el momento en el que ya no pueden. Lo mismo la memoria semántica, quiere decir que uno cuanto más haya estudiado, más haya leído, más haya guardado en su cerebro conocimientos, eso es lo que se mantiene y puede ser recuperado hasta en momentos de deterioros importantes, cognitivos. Bueno, estaba queriendo tocar algunos puntos de todas las actividades que yo también desarrollo en mi tarea ligada a los adultos mayores en gerontología. Vamos ahora a escuchar otro tema, pero este viene para bailar a todo trapo y se llama Hoy todo va a salirme bien. Del Arrebato. Estamos seguros, seguras que hoy todo nos va a salir muy bien. ¡Vamos a bailar! Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito. Y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza. Ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno. Va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande. Hoy todo va a salirme bien. Tengo a la luna de mi parte. Y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel. No se me quita la sonrisa. Estoy contento. Bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien. Bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien.

nos dedicamos a conversar sobre gerontología, que estudia el proceso de envejecimiento del ser humano. Frente al nuevo paradigma de la longevidad, necesitamos conocer cómo atravesar esa etapa de la vida saludablemente. El futuro es ahora. Ven que te quiero cantar la melodía que el viento entona, que anuncia lluvia y melancolía, la alegría de nubes se corona. Ven que te quiero pintar con los colores del atardecer. Mantenga su cerebro sano. Agradezca, baile, cante, perdone, elógiese y elogie. Coma sano y haga la prueba de no juzgar. Bueno, y en esta parte del programa vamos a estar liberando palabras del libro de María Luisa Pastorino. Es la psiquiatra que elige las flores de Bach para sus pacientes. Esta psiquiatra ha fallecido, me enteré justamente preparando el programa, que falleció en el 2019. Pero ha sido una pionera para, como psiquiatra, buscar verdaderamente otras maneras de colaborar con los estados mentales difíciles y los estados emocionales que todos los seres humanos atravesamos constantemente. En este libro de María Luisa Pastorino, lo que ella desarrolla es el trabajo de los remedios de las florales de Bach. Y a mí me resultó interesante traer esto para esta parte del programa porque muchas veces, y se los digo tanto a los adultos mayores como a los hijos de adultos mayores, que estén atentos de la hipermedicación. Muchas veces observo personas que tienen más de 7-8 medicaciones, que están tomando una cantidad de medicaciones alopáticas que en sí mismas tienen grandes contraindicaciones, porque una de las cosas que no es nada fácil que suceda es esto del trabajo interdisciplinario, que es lo que busca la gerontología, que todos los profesionales tengamos una conexión. Entonces, bueno, uno va al traumatólogo y le da algo, otro va al psiquiatra y le da otra cosa, otro va al clínico y le da otros 2 o 3 para la presión, para esto, para lo otro, y pocas veces se habla con tiempo sobre cómo está sintiendo la vida esa persona y pocas veces se habla de las emociones. Entonces vamos a ingresar en las palabras, en la introducción del libro, donde habla, nos va a contar un poco cómo es esto de los remedios florales de Bach. Se denomina remedios florales de Bach a la serie de 38 infusiones naturales extraídas de flores silvestres de la región de Gales, Gran Bretaña, cuyas propiedades curativas fueron descubiertas por el médico galés Edward Bach entre los años 1926 y 1934. Estas infusiones de flores actúan sobre los estados emocionales de hombres y animales y sobre las propiedades vitales de las plantas. Forman un sistema médico cuyo axioma básico, establecido por Bach, dice que la enfermedad es el resultado de un desequilibrio emocional, que dicho desequilibrio se produce en el campo energético del ser vivo, y que si éste persiste, se produce la enfermedad en el cuerpo físico. El agente curativo, por consiguiente, deberá actuar sobre las causas y no sobre los efectos, o sea, corrigiendo el desequilibrio emocional en el campo energético. La Organización Mundial de la Salud reconoce a los remedios florales de Bach y los recomienda. Estar al lado del paciente y observar. Observar cómo reaccionaba frente a la enfermedad. Cómo esta reacción incidía en el curso de la misma. Poco a poco se fue dando cuenta de que un mismo tratamiento no siempre curaba la misma enfermedad. Que remedios que curaban a un paciente no actuaban en otros. Que pacientes similares en temperamento respondían al mismo remedio, llegando finalmente a la conclusión de que la personalidad del individuo tenía más importancia que el cuerpo en el tratamiento de la enfermedad. Personalidad del paciente. El ser humano sufriente fue para Bach la indicación clave del tratamiento requerido. La visión que el paciente tenía de la vida, sus emociones, sus sentimientos, fueron para él puntos de primera importancia en el tratamiento de la enfermedad física. En las largas horas de la guardia hospitalaria, hizo otra observación importante. El proceso de curación era a menudo más doloroso que la enfermedad misma, y esto fortaleció en él la convicción de que la verdadera curación debía ser suave, sin dolor y benigna. Amoroso Bach, ¿no? Bueno, vamos a seguir con un tema muy amoroso que se llama Barro tal vez, de Mercedes Sosa y Spinetta, mientras pensamos estas palabras que acabo de leer. Y me encantaría ver si alguien encuentra algún médico actual que esté predispuesto a escucharnos como hacía Bach. Siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento. Mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, que se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez, y esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para liberando palabras de la medicina floral de Edward Bach, de María Luisa Pastorino. Corría el año 1929. Bach tenía 43 años. Investigaba en su laboratorio y publicaba los resultados que obtenía en las mejores revistas científicas británicas. Atendía su consultorio privado de Harley Street, que le rendía muy buena ganancia. Era respetado por alópatas y homeópatas, tanto en su país como en el extranjero. Estaba en pleno éxito profesional y con una carrera brillante de investigador por delante. A fines de ese año, y ante el asombro de sus colegas, Bach toma una resolución drástica. Convencido que la medicina tradicional no era su camino, convencido de que debía buscar más remedios y que estos se hallarían entre las plantas, clausura su consultorio, cierra su laboratorio, quema sus trabajos científicos, rompe las jeringas y ampollas de sus vacunas arrojando su contenido por el sumidero, abandona la logia masónica a la que pertenecía, se despide de sus amigos y en mayo de 1930 parte para Gales, donde descubrirá hasta 1934 el resto de los remedios florales que formarán su nueva medicina. Hombre de coraje, ¿verdad? Tomar decisiones de este calibre. Paralelamente a su búsqueda, se desarrolló en él tal sensibilidad que podía captar las vibraciones de cada flor, y se dio cuenta que no necesitaba estudiarlas en el laboratorio como había hecho con las tres primeras. Colocando las flores en sus manos o en su boca, sentía sus propiedades curativas. Un día se le ocurrió que las gotas de rocío que estaban sobre las flores debían participar de la energía de las mismas y, por lo tanto, de sus propiedades medicinales. Pensó también que el proceso de extraer su poder curativo debía ser tan simple y suave como lo era la forma en que las abejas extraían la miel de las flores. Experimentando con flores al sol y a la sombra, se dio cuenta que la luz era esencial, ya que las flores de lugares sombríos tenían menor potencia vibratoria que las que crecían en lugares soleados. De todas estas observaciones, dedujo el método para preparar los remedios florales que se usa hasta hoy. Se cortan los capullos de la flor elegida, buscando las de floración más perfecta, se colocan en un recipiente de vidrio delgado, lleno de agua recogida en un arroyo claro inmediato, y se dejan en el campo, en el mismo lugar donde se han cortado, al sol, durante algunas horas. De esa manera, el agua queda impregnada de la energía de la flor y es muy potente. ¡Qué bonito!, ¿no? Esto es como un poema realmente. Es una poesía pura de la naturaleza, cómo armaba las flores y así siguen armándose las esencias florales. Y entonces nos vamos a quedar escuchando En la vereda del sol, de David Lebón y Fabiana Cantilo, para ver si nos hace bien un poquito de sol esta tarde. Tocando aquella canción que no es mi canción. Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función. No quiero conocer a nadie. Quiero salir a ver la calle. No, no. Estoy en la vereda del sol que ya va a nacer, dar media vuelta al cordón para no llevan la fiesta hacia el mar. Ella tira monedas al agua con el viento, sus enaguas blancas despiden al amor que se ha ido en busca de ese tiempo perdido. Oh, oh, oh. El mar. Yo estoy volviendo al pueblo allá abajo. primeros habitantes salen a celebrar el sol de los vivos. A despertar a un mundo dormido, dormido, dormido. Que él había buscado la simplicidad de las cosas poderosas, porque el fuego, la tierra, el aire y el agua, los cuatro elementos, estaban incluidos y trabajaban juntos para producir remedios de gran poder. La tierra para nutrir la planta, el aire del cual se alimenta, el sol o fuego le imparte su poder, y el agua recoge y enriquece su poder curativo. Gradualmente Bach va dando forma a su nuevo método de tratamiento y así escribe a un colega: la enfermedad es una suerte de consolidación de una actitud mental, y solo es necesario tratar tal actitud mental y la enfermedad desaparecerá. La enfermedad física, siendo meramente el resultado de una desorganización de la función cerebral causada por el sufrimiento, el shock, la tensión, el miedo, etc., no es más que un síntoma en sí mismo. La cura se obtendrá a través de la remoción de la causa. Los remedios usados en la medicina tradicional aliviaban los síntomas físicos de la enfermedad, pero no la causa subyacente, el estado mental. Tratar la personalidad del paciente y no la enfermedad fue el principio del nuevo sistema de medicina. Dado que el estado mental cambia día a día y a veces de una hora a otra, los pacientes medicados por el sistema Bach deben ser vistos frecuentemente, pues cada vez se requerirá un nuevo diagnóstico y una prescripción diferente. Entre 1930 y 1934, Bach descubre sus 38 remedios florales y escribe dos pequeños libros: Cúrese usted mismo y Los 12 curadores y otros remedios. Libros sencillos, escritos con las palabras habituales, en los que explica los fundamentos de su nueva medicina y las propiedades de las flores. 2 años después, sus fuerzas comienzan a flaquear. Un día les dice a sus colaboradores: mi tarea está cumplida, mi misión en este mundo está terminada. Pocas semanas después, el 27 de noviembre de 1936, mientras dormía, muere Edward Bach en su casa de Mount Vernon, Southwell, Gran Bretaña. Desde entonces, y en la misma casa cuyos muebles él construyó con sus propias manos, funciona el Centro Bach, que tiene a su cargo la recolección anual de las flores y la preparación de las infusiones que luego se distribuirán en el mundo. Los remedios florales de Bach figuran hoy día entre los sistemas médicos reconocidos y recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos a seguir ahora con un tema de Charly García y Pedro Aznar, que se llama Tu Amor, y después les sigo contando la manera en la que yo también trabajo con las flores de Bach. Cúrese usted mismo. Él llegó a pensar y a proponer que en realidad cada uno de nosotros teníamos que poder reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos y elegir las flores que quisiéramos tomar nosotros. Bueno, igualmente, en general, casi todos los que nos dedicamos a trabajar con las terapias florales nos hemos formado, ¿no? Hemos tomado un curso donde se han estudiado las flores, la manera de hacer la entrevista porque es fundamental la entrevista, como él también decía, ¿no? Encontrarse con el otro, ver sus reacciones desde su lenguaje corporal, también desde lo que nos cuenta, porque a veces lo que nos cuenta no es lo mismo que está pasando con el lenguaje corporal. Y bueno, uno se da cuenta, ¿no? Esta persona dice que no tiene miedo, pero en realidad está muerta de miedo. Entonces es todo un diálogo, la entrevista, una conexión con esa persona, muy respetuoso, para poder alcanzar el grupo de flores, que en principio se pueden dar hasta 6 flores en un frasquito de 30 centímetros cúbicos con agua, me quedé sin palabras. No, agua de la que se compra, no me sale. Agua mineral, mira. Gracias, Brenda, me ayudó Brenda, me quedé sin la palabra. Así es nuestro cerebro. Agua mineral, tan sencillo como eso. Y se pueden llegar a poner hasta 6 flores. Lo interesante de esto, cuando, como él también habla, que en esta conexión con este tipo de sanación natural, que hay que hacerlo como él dice, en 15 días volvé, porque se trabaja sobre las emociones que están en constante cambio. En general tiene que ver con eso. Hay algunas flores que sí, que se descubren que son caracterológicas, entonces uno las puede dar y sostenerlas en el tiempo. Pero lo interesante es que cuando una persona realmente sostiene este trabajo un tiempo, que tampoco quiere decir que va a estar toda la vida, sino a lo mejor 3-4 meses, 5 meses, dependiendo el tránsito que esté atravesando, vemos cómo se van bajando las flores y se van cambiando las flores. Entonces es un poco como lo que se dice también en el crecimiento personal, ¿no? Que uno es como una cebolla que va quitándose las cáscaras de la cebolla hasta llegar a la esencia. Eso pasa exactamente con los encuentros con las personas que continúan trabajando con las flores de Bach. También es interesante ver que las flores de Bach, las esencias florales, están divididas en grupos. Por ejemplo, grupos para los que sienten temor, grupos para los que sufren incertidumbre, grupos para los que no sienten suficiente interés por su presente circunstancia, grupos para la soledad, los remedios que pueden actuar sobre diferentes emociones ligadas a la soledad, remedios para los que sufren de hipersensibilidad a influencias e ideas, remedios para el desaliento o la desesperación, remedios para la preocupación excesiva por el bienestar de los demás. Son títulos que me imagino que a muchos de ustedes oyentes les deben estar resonando. ¿Quién no siente, en algún momento por lo menos, algún tipo de temor? Por ejemplo, hay una flor que se usa mucho, que es la que se llama Mimulus, que es la flor para los miedos de origen conocido, para el miedo a las cosas del mundo, tales como la enfermedad, el dolor, los accidentes, la pobreza, la oscuridad, la soledad, las desgracias, los temores de la vida cotidiana. Estas personas soportan en silencio y secretamente sus miedos sin hablarlos libremente con los demás. ¿Quién no ha sentido este tipo de dolor? Y en general, Mimulus uno lo pone mucho en las fórmulas. Ahora, otra cosa que a mí me identifica mucho, por eso trabajo con las flores de Bach, es la palabra. porque mi programa se llama Liberando Palabras, porque para mí la palabra es muy importante, está llena de acción, de contenido, de propuestas. Entonces, él escribe en su libro Palabras Claves, Miedo de Origen Conocido. ¿Quién no sufre de incertidumbre? Y en este momento que nos toca vivir, es impresionante la cantidad de personas que estamos directamente reconociendo la incertidumbre como una verdad de la vida. Ya ni siquiera nos lo cuestionamos, sino hacemos pocos proyectos para el futuro y la vida es ahora. La incertidumbre está muy presente. Pero cuando la incertidumbre nos afecta y nos deteriora ese presente, ahí es donde tenemos que tomar la flor. La flor que hay que buscar, ¿cuál? Porque son 6 flores pertenecen a la incertidumbre. Fíjense qué maravilloso también Bach, que iba detectando las emociones de una manera muy sutil, investigando profundamente, ¿no? ¿Cuántas tipos de incertidumbre hay? Y iba buscando encontrar esto, ¿no? Personas, remedios para los que no sienten suficiente interés por su presente circunstancia. ¿Cuántas veces sentimos desgano? A mí no me interesa nada, yo no sé qué hacer porque estoy esto, lo otro, todo no tiene sentido. Entonces buscamos esa flor y encontramos esa flor. Hace poco estuve en Buenos Aires, donde yo compro las esencias florales, y me fui especialmente a buscar la flor de la angustia, Sweet Chestnut. Y yo pensaba, vivo en la cumbre, un lugar hermoso, mucho más tranquilo que Buenos Aires, y sin embargo, la flor que más doy en todas mis fórmulas es la de la angustia. Para reflexionar, ¿no? Para cuestionarnos esto de las emociones y de qué manera más amorosa podemos tratar de atendernos y colaborar, hasta si fuera necesario, por supuesto, con el médico y con el alópata y con la medicación alopática. Pero en la medida de lo posible, tratar de tomar esencias que nos ayuden a sanar estas emociones que son transitorias. Y en las entrevistas atravesamos un proceso de autoconocimiento, porque reconocer nuestras propias emociones nos enriquece y nos engrandece. Bueno, vamos a escuchar otro tema que rescaté hoy, porque la vida me está dando muchas sorpresas que a lo mejor en algún momento tengo que compartirlas con ustedes. Y el tema es el de Rubén Blades, Pedro Narvaja. La vida tiene sorpresas. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas, pero

La gente a menudo se engaña a sí misma al creer que han alcanzado una meta simplemente porque pueden verbalizarla. Pero las palabras deben ser apoyadas por el total compromiso de la acción para su logro. La gente también se engaña al creer que son las palabras que otros usan para describirlos. Tú no eres lo que otros piensan de ti. Tú eres las palabras que tú permites que moren en tu mente. La gente es persuadida por palabras, creyendo en falsas promesas. Tú debes no solo oír, sino observar. ¿Actúan otros de acuerdo con las palabras que les oyes decir? ¿Lo haces? No confíes solo en las palabras, sino en el poder detrás de ellas. Escucha a la esencia de lo que se habla. Tu cuerpo a menudo conoce la verdad antes que lo haga tu mente. Como el cuatro patas, tienes un sentido interior de cuándo poner atención. Tu cuerpo, instintivo, responde al peligro, responde al placer, a la promesa. Él sabe cuándo ejercer precaución, reserva, abandono, frivolidad, gracia, sagacidad. Aprende su manera. Escucha con todo tu cuerpo. Palabras, peligro, placer, promesa, precaución, reserva, abandono, frivolidad, gracia, sagacidad. ¿Nos damos cuenta? Qué hermoso es nuestro vocabulario, la capacidad que podemos llegar a tener de expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, las palabras. Liberando palabras. Y cuidado, porque las palabras también a veces se las lleva el viento. Y la palabra también muchas veces crea confusiones. Y bueno, con la palabra tenemos mucho para trabajar. Así que las palabras pueden ser fuente de malos entendidos. La palabra es creadora. La vida mejora por el poder de la palabra. Espero que este cierre del programa les deje mucho deseo de poner buenas palabras en la vida de ustedes, en la vida de los otros y las otras, porque buenas palabras son una oración poderosa. Y bueno, me estoy despidiendo en el día de hoy, 22 de noviembre del 22. No, 22 del 11 del 22, un capicúa. Bueno, nos estamos despidiendo. Gracias, Brenda, por tu compañía. Gracias. Y nos despedimos con Happy, Happy, a ver si nos levantamos de la silla o del asiento o de donde estemos y bailamos un poquito y movemos el cuerpito, le sacamos todos los piojos, las pulgas, todo, agitar el cuerpo. Como decía el texto de mi papá, hagámosle caso a nuestro cuerpo, que cuando hablamos de cuerpo físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo espiritual. Somos esa cuadrinidad bellísima. Vamos para adelante. hasta el próximo martes. That's what